Hace tiempo que me paseo sin ella, metido en botella de alcohol. Es que me enseñó a mirar las estrellas, ahora no veo ni el sol. Me hace falta como el Diego a la Argentina, como un dealer a la esquina, tu amor a mí. Intenté de todo pero no se me olvida, ya no encuentro una salida y si me ves por ahí. Úsame y abusa de que no nos volvemos a ver mañana. Nena, bañame toro que vos sos mi gitana. Te largamos de todo pero dentro de la cama. Úsame, recuerda que no se olvida el primero que se ama. Y si él te pregunta en la noche quién llama, dile que soy tu amante. Como yo extraño bailar reggaetón, como vas un montón dentro del calentón. Mejor que no se meta en tu esos gatos, porque sabe que lo mato y eso que no soy matón. Metí un deseo en la botella, al mar le pedí que me lleve al lado de ella cuando era feliz. No hay gata que borre la huella que usted dejó en mí. Mi niña complicada, si se va no soy nada. Mami, úsame y abusa de que no nos volvemos a ver mañana. Nena, bañame toro que vos sos mi gitana. Te largamos de todo pero dentro de la cama. Úsame, recuerda que no se olvida el primero que se ama. Y si él te pregunta en la noche quién llama, dile que soy tu amante. Si te preguntan quién llama, vos le respondes que yo soy tu amante, el mismo de antes. Si te preguntan quién llama, vos le respondes que yo soy tu amante, el mismo de antes. Oye, segurita pa'l crimen y yo lo robé primero. Dile que se quiten que yo fui el pionero en arrancarte la ropa interior. Bandido, dímelo rey. Westside Son, dímelo rey. Spain Music, Alan Gómez.